de la técnica 3, acá los muchachos del Centro Nacional están realizando una jornada, una actividad cultural y artística con arreglo de banco por parte de ellos mismos, en protesta y en reclamo de las mismas cosas que están reclamando en todos los colegios, la falta de mantenimiento y las cuestiones edilicias que no son las adecuadas como para mantener una jornada escolar normal, ¿no? Estoy con Manuel Golón, acá es el presidente del Centro de Estudiantes de la Técnica 3. Bueno, Manuel, gracias por atendernos. Contanos un poco, digamos, cómo surge esta iniciativa de hacer esta actividad dentro de la escuela, ¿no? Esta iniciativa surge el martes, a la que se realizó una asamblea estudiantil extraordinaria desde el Centro de Estudiantes, donde, bueno, los reclamos son evidentes, hay falencias en calefacción, falta que se arregle en el primer y en el segundo piso, a pesar de que el año pasado se arreglaron en los otros cuatro pisos. No hay mobiliario suficiente para los estudiantes, faltan vidrios. Entonces la asamblea determinó una forma nueva de manifestarnos, que es con una jornada de arte urbano y de solidaridad de los estudiantes, con la consigna tercera posición: yo expreso mi arte, vos arreglá mi escuela. ¿Y qué consiste, digamos, la jornada? La jornada consiste en una muestra de arte urbano, que hay rap, beatbox y freestyle, además de dibujos, en el salón de actos, como así también de limpieza profunda de bancos y mesas en las aulas, además de la refacción y el arreglo de bancos que estaban rotos. Quiero saber que, como en la mayoría de los casos, ante la falta de respuesta, digamos, de los pedidos de ustedes, realizar esta actividad, ¿cómo también colaboran los docentes y cuál es la opinión de ellos acerca de esto? Los docentes nos ofrecieron su acompañamiento en la medida que estamos llevando a cabo y están colaborando en el control de los estudiantes, como así también el Centro de Estudiantes se está encargando de resguardar cada uno de los lugares con equipos que fuimos armando y diagramando dentro de la escuela, por la dimensión que tiene. En esta escuela concurren alrededor de 1.600 estudiantes entre mañana y tarde, más otros estudiantes que concurren en el turno noche, que son alrededor de 700 más, y más o menos hay un plantel de 1.000 docentes que dependen de esta institución. En base a los reclamos evidentes que tienen dependencia del Consejo Escolar, se decide tomar esta medida para poder, bueno, ver si hay una respuesta de las autoridades a la resolución de estos problemas de infraestructura. Sé que están colaborando la gente de la Técnica 4, los alumnos de la Técnica 4 también. ¿Tuvieron diálogo con otras escuelas que están tomadas, que están reclamando lo mismo de ustedes, pero de otra manera? Sí, nosotros estuvimos dialogando a través de la Federación de Estudiantes Secundarios y están participando de esta jornada el Centro de Estudiantes de la Técnica 4. Y además van a venir estudiantes de la Técnica 1 ahora a la tarde también a participar de esta jornada que se está realizando en la escuela. Bueno, te van a saludar desde el estudio los conductores del programa. Hola. Al Manuel Cumana Pomona, te saludo aquí en el estudio de la radio. Bueno, sigue el reclamo, obviamente, pero le buscaron una alternativa, y eso también está bueno, ¿no? Es decir, bueno, no solamente es corte de calle, no es solamente movilización a la municipalidad o la toma de los colegios, sino que también es esto, esta jornada solidaria, donde ustedes están haciendo el trabajo que en realidad no les corresponde, pero es está bueno también que los nuevos alumnos se apropien de ese espacio que es de todos, que es la escuela pública, ¿no? ¿Cómo lo están tomando los más chicos en estos casos, escuela, la técnica, ¿cómo es la participación de ellos? Los más chicos están participando constantemente. Desde la mañana se hizo la limpieza de bancos de madera y es así. Esta escuela en realidad depende de las autoridades del Consejo Escolar y no hay respuestas que son muy breves, que se resuelven cosas. El año pasado ya hicimos una sentada, ya nos manifestamos por la calefacción, todavía hay dos pisos que no tienen calefacción, en donde más o menos concurren alrededor de 1.000 alumnos en esos dos pisos que son de teoría. Y bueno, sí, esta asamblea que se realizó determinó manifestar los problemas de infraestructura de la Técnica 3 de esta forma y que cuenta con el respaldo de la Federación de Estudiantes Secundarios, donde participan otros centros de estudiantes, como la Técnica 4, que en este momento se encuentra participando también de la jornada. Y bueno, es una forma de... O sea, esta escuela es nuestra casa. Acá estamos más o menos 45 horas semanales. Y si nuestra casa está mal, dijimos, bueno, vamos a solucionarlo. No, estamos estudiando carreras técnicas. He hablado con distintos estudiantes de escuelas técnicas, pero preguntarte puntualmente a vos sobre la escuela técnica número 3 y la convivencia de este nuevo último año, digamos, ¿no? De este nuevo séptimo año. ¿Cómo es particularmente en la técnica 3? Podrías responder. repetirme la pregunta porque se cortó. No, ¿cómo es la convivencia este nuevo año en la escuela técnica número 3, la inclusión del último año, del séptimo año? Ah, sí, eso fue un logro muy importante del centro de estudiantes a través de la Federación de Estudiantes Secundarios, que estuvimos participando en reuniones con el CITEBA y el Ejecutivo Municipal, porque los alumnos del séptimo año de las escuelas técnicas no se encontraban incluidos en lo que era el boleto estudiantil para el séptimo, el boleto estudiantil gratuito. Entonces se manifestó esto, como así también las irregularidades por parte de la UTE en la entrega de tarjetas de colectivo, modificación de planillas con carácter de declaración jurada, las frecuencias que no alcanzan, maltrato por parte de los empleados. Fue un logro de este centro de estudiantes a través de la federación, el séptimo año para los estudiantes de las escuelas técnicas, el boleto estudiantil para el séptimo año de las escuelas técnicas. ¿Y en lo que respecta al edificio, digamos, están teniendo clases bien, con total normalidad, o tienen alguna problemática, digamos, espacialmente? En la escuela las problemáticas de infraestructura son evidentes, pero desde la asamblea esta se deliberó tener clases con normalidad y usar el arte como forma de expresión para manifestar nuestros problemas. Manuel, te agradecemos este contacto con la radio, con FM La Azotea. Obviamente vamos a seguir atentos y acompañando el reclamo de los estudiantes secundarios de la ciudad de Mar del Plata, porque obviamente consideramos que es totalmente justo, y también para eso estamos aquí al aire en la radio, para seguir apoyando y difundiendo todas estas jornadas de lucha, como la de ayer, de movilización, de reclamo con tomas de escuelas, pero también de estas jornadas artísticas y solidarias, ¿no?, donde los alumnos y las alumnas se ponen a mejorar un poquito el espacio de la escuela pública. Muchas gracias. No, les agradezco a ustedes por dejarnos mostrar esto a la ciudad. Y nada, acá estamos los estudiantes de la técnica 3 y de la técnica 4 tratando de resolver nuestros problemas y mostrar que la necesidad que tenemos de que haya respuestas de infraestructura, respuestas reales y concretas a los problemas edilicios que nos aquejan todos los días. Muchas gracias. Gracias a vos. Manuel Golom, de la Escuela Técnica número 3, del Centro Estudiante de la Escuela Técnica número 3, y en el móvil con Juan Álvarez.